Bienvenidos a su programa El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Esto es El Sur Somos Todos. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos los bogotanos, especialmente a los habitantes del sur de la ciudad. Mi nombre es William Rodríguez y aquí empieza El Sur Somos Todos. En la tarde de hoy en la cabina de Vientos Estéreo me acompaña Jonathan Ricardo. Jonathan, buenas tardes. Muy buenas tardes, William. Un saludo para todos nuestros oyentes y un saludo para todos los habitantes del sur de la ciudad. When I look into your eyes, I can see a love restrained. Para la tarde de hoy tenemos un tema muy interesante para los habitantes del sur de la ciudad, que va a ser la propuesta de reforma tributaria o llamada Ley de Financiamiento del Gobierno del presidente Iván Duque, además de la conversación que vamos a tener en contados minutos con Alejandro Palacio sobre la comisión de negociación que se ha planteado entre los estudiantes que están de las universidades públicas en Colombia que están en paro y el gobierno nacional. Bueno, este tema pues es de interés general, uno porque se está hablando de ponerle un IVA a la canasta familiar. En cuanto a lo de Alejandro Palacio, sabemos que los estudiantes llevan más de 2 semanas en paro, que apenas y hasta ahora los está atendiendo el gobierno nacional. Ayer tuvieron que levantarse la mesa porque no había voluntad para negociar y porque el gobierno sigue negando una de las crisis más grandes en la historia de la universidad pública. Entonces hoy nos convergen dos temas trascendentales para la actualidad en el país. Y bueno, vamos a debatir por qué es perversa para la gente esta reforma tributaria que Duque trae. En el sur somos todos el tema del día. Bueno, nuestro tema del día tenemos, como lo habíamos mencionado, la ley de financiamiento. Para esta ocasión tenemos como invitados a Aurelio Suárez, uno de los mejores economistas en la actualidad del país, además de que es miembro de la Sociedad de, Económica Colombiana y actualmente es panelista en otros medios de comunicación. Vamos a estarnos comunicando con él, pues es uno de los que ha estudiado profundamente esta situación, bueno, básicamente la ley de financiamiento, y conoce a profundidad cómo va a golpear cada uno de los sectores en Colombia. Estamos hablando de educación, del tema del agro, la canasta familiar, incluso hasta el arte se va a ver afectado por esta ley, en términos de que ahora los conciertos también van a ser más costosos. Entonces vamos a estarnos comunicando con Aurelio En un inicio, y luego tenemos como invitado a Sergio Fernández, que es un analista político bastante reconocido en Bogotá, ex vocero de los movimientos estudiantiles del 2011 y miembro del Polo Democrático, que también están, digamos, que rechazando la reforma tributaria por lo lesiva que es para la nación. Mientras entramos en comunicación con nuestros analistas de la tarde de hoy, Jonathan, permítame decirle un par de cosas. Y es que esta propuesta de reforma tributaria o de ley de financiamiento que ha traído el gobierno de Iván Duque al Congreso de la República, vemos que es contraria en primera medida con la campaña que hizo Iván Duque cuando era candidato presidencial, en la medida en la que la propuesta que él presentó a los colombianos para que votaran por él, para que lo eligieran presidente, como efectivamente pasó, era una propuesta de bajar impuestos, de disminuir el gasto público, de disminuir la carga tributaria que tienen los consumidores y las empresas en Colombia. Y esta propuesta, como la ha planteado Iván Duque y por medio de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es contraria a esa propuesta. Esta es una anotación que es necesario plantear, en la medida en la que pues el presidente fue elegido con esa propuesta y hoy es algo contrario a lo que se ha manifestado. Y aun cuando tiene rechazo por parte de la comunidad, por parte de muchos congresistas y por parte de analistas económicos y políticos en todo el país, hay que decir que el director de la DIAN ya ha manifestado que no tiene otra alternativa, que no se va a echar para atrás en la propuesta de reforma tributaria que trae para el país, que le pondría, valga decir, el 18% de IVA a todos los artículos de la canasta familiar. Entonces, pues tendríamos que el huevo, la papa, el pollo, el arroz y los demás productos de consumo básico de los colombianos tendrían un IVA del 18%, es decir, que aumentaría casi una quinta parte de su precio. Esto pues es una propuesta, repito, que el director de la DIAN, la entidad encargada de recaudar los impuestos, ha salido a decir que no tiene reversa y que el gobierno de Iván Duque no se va a echar para atrás. Por lo tanto, vamos a tener los ciudadanos que salir a manifestarnos y a presentar pues una voz de protesta en contra de esta medida, que en primer lugar es contraria, como ya dije, a la propuesta de Iván Duque para llegar a ser presidente de la República, y en segundo lugar es contraria pues a los intereses de la gran mayoría de colombianos, que son los que sobreviven consumiendo estos productos que ahora van a encarecerse por costa de la iniciativa del gobierno de Iván Duque de proponerles IVA y pues aumentar el precio de estos productos. En el sur somos todos, el minuto del concejal Manuel Sarmiento. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todo el equipo del Sur Somos Todos y para toda la audiencia de la localidad del sur de Bogotá. Bueno, el alcalde Peñalosa se salió con la suya y adjudicó la licitación de las fases 1 y 2 de Transmilenio, la licitación de los nuevos buses de Transmilenio, que no son tan nuevos como lo voy a explicar. Y dijo que se le salió con la suya por dos razones. En primer lugar, porque el 60% de esos buses, o sea, 6 de cada 10 de esos buses, van a ser buses que van a funcionar con unos motores que se llaman Euro 5, que funcionan con diésel. Esos motores, queridos oyentes, ya están prohibidos en Europa. Y están prohibidos en Europa no por un capricho de los europeos, sino porque esos motores son altamente contaminantes. Emiten unas partículas diminutas que son cancerígenas, que ingresan al sistema respiratorio de las personas y los terminan matando y enfermando. Y esto fue lo que hizo Peñalosa. Durante los próximos 10 años en Bogotá vamos a tener unos buses con una tecnología obsoleta que ya está prohibida en Europa por los daños que le genera a la salud. Y adivinen qué, todos esos buses son marca Volvo, la empresa fabricante de buses que financió la organización que le pagó $468,000 al alcalde Peñalosa por vender buses por todo el mundo. Un conflicto de intereses de proporciones épicas es al que estamos presentando en este momento. En segundo lugar, ¿por qué también se salió con la suya el alcalde Peñalosa? Porque increíblemente les mejoró el negocio a los operadores privados de Transmilenio. Les aumentó su rentabilidad, cambió el modelo de negocios y ahora vamos a tener que pagar más ganancias a esos operadores que hoy ya tienen un negocio supremamente lucrativo. En esta medida el sistema se va a encarecer, va a ser más costoso para la ciudad. Y eso implica una afectación directa a los bolsillos de ustedes, de los usuarios del sistema y a las finanzas públicas de Bogotá, y todo por beneficiar a un oligopolio privado de negociantes y cacaos del transporte que se han venido enriqueciendo con este pésimo servicio. Peor no pudo haber resultado esta licitación del alcalde Peñalosa y sigue mostrando que es un gran vendedor de buses, y en este caso de buses viejos, obsoletos, que ya no pueden funcionar en Europa. Bueno, como han visto, la semana también se ha hablado de la nueva adquisición de la nueva flota para Transmilenio, ¿no? Se ha visto que hay un debate en torno al tema. ¿Y por qué es el debate? Como lo explicaba el concejal Manuel Sarmiento, estos buses Euro 5, que aquí suenan como una maravilla, como ¿sí? Ahora somos súper innovadores, pues resulta que en Europa... estos buses fueron prohibidos. En algunos países de Europa estos buses salieron del mercado y salieron de las calles porque tienen partículas cancerígenas. O sea, es decir, que ahora Peñalosa entonces nos trae una tecnología rechazada en Europa por sus consecuencias al medio ambiente y para la salud de los bogotanos. Entonces hay que decirlo, Peñalosa no es que sea un tipo innovador y entonces le salimos a ver porque ahora hay nuevos buses que nos van a enfermar, sino que, como se explicaba anteriormente en el audio, es un negocio privado para los dueños de Transmilenio. Uno, porque la adquisición de esta nueva flota pues va a aumentar los costos del pasaje para los ciudadanos. Es decir, nos va a tocar meternos la mano al bolsillo para pagarle los buses a Volvo y comisión. Y hay que decirlo, ¿no? Peñalosa tuvo una comisión de $400,000,000 por esos buses de Volvo. Tenemos a Aurelio. Bueno, le damos la bienvenida a Aurelio Suárez al Sur Somos Todos y vamos a tomar el tema del día. Aurelio, ¿cómo estás? Y bienvenido al Sur Somos Todos. Vale, entonces retomamos, tuvimos un problema técnico con Aurelio y seguimos con lo de los buses. Como les estaba explicando... ¿Sí tenemos a Aurelio? Vale, Aurelio, bienvenido al Sur Somos Todos. Bueno, bienvenido a Aurelio Suárez al Sur Somos Todos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para usted, William, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes de Usme Somos Todos. Gracias, Aurelio. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la ley de financiamiento y queríamos preguntarle, ¿qué implica esta nueva reforma tributaria para los colombianos? Primero, pero usted lo ha dicho, esto es una reforma tributaria que le han tratado de cambiar el nombre, la llaman ley de financiamiento. Pero lo que los bogotanos y los sureños y todos tenemos que entender es que se trata de una nueva ofensiva del gobierno nacional contra las clases populares y esos medios para poner nuevos impuestos. Es importante, William, no solamente contar de qué se trata la ley, sino en primer lugar explicar por qué tantas reformas tributarias. Que mire que desde el año 1990 ya vamos a completar 16 reformas tributarias. Entonces, aquí tiene que estar pasando algo para que el país, aquí que cada dos años, tenga que hacer una reforma tributaria. Pues bien, lo que pasa es que Colombia se embarcó, a Colombia la montaron, al país, a la nación colombiana la montaron en un llamado modelo de libre comercio, de libre flujo de capitales, a favor de los capitales extranjeros, de las grandes empresas transnacionales. Y esa política que el país ha adoptado, haber tomado esa decisión de orientar la economía del país así, significa que a los colombianos cada vez tenemos que financiar los beneficios, las ventajas y las ganancias de esos capitales extranjeros y que ese comercio que se nos ha impuesto requiere, y para eso el Estado colombiano tiene que endeudar para poder financiar ese modelo y para pagar esa deuda. Bueno, tiene que estar llenando impuestos a los colombianos con todo ese tipo de impuestos. Aurelio, siga, siga. Escucho. Vale. Le queríamos preguntar qué es lo que se va a grabar, o sea, ¿a qué le están apuntando ahora a ponerle más impuestos? Pues, en primer lugar, no es que le estén apuntando ahora. Realmente, este tipo de reformas tributarias, que cada vez le coloca impuestos a los consumos principales de los hogares colombianos, a lo que llaman la canasta básica, comenzó ya hace rato, comenzó desde hace mucho tiempo, en el gobierno pasado, el impuesto que estaba en el 6% a 260 productos de la canasta familiar, se lo subió al 19%. Y ahora el gobierno de Iván Duque está planteando, a través de su ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla, que ese 19% estaba cobijando a 250 productos, ahora cobija a la mayoría, casi a 400 de los productos de la canasta básica. Entonces ya no estamos hablando de que le pusieron un poquito de IVA al jabón, a los detergentes, a las cremas de dientes, a los cepillos de dientes, o de pronto alguna vestuario, alguna prenda de vestir, sino que estamos hablando de que eso lo van a extender al pollo, a la arepa, al pan, al arroz, al aceite, a los productos de consumo ya más básicos. Y que por supuesto, sin embargo, los consumos son los sectores populares, a la atención, a las artistas, a estos productos que no tenían impuestos, les van a poner impuestos. Todo es para qué, poder pagar la deuda pública que tiene el gobierno colombiano, una deuda que ha sido causada por los beneficios que se han venido entregando a los capitales de las mercancías extranjeras en los tratados de libre comercio y en las inversiones que hacen en este país, que ya son cuantiosas, son prácticamente los dueños del país. Eso fue entregado a los extranjeros, ¿no? A Colombia la entregaron, a Colombia la entregaron a los extranjeros y la siguen entregando. Y esa entrega significa un saqueo del país a cambio de las ganancias que ellos tienen. Y para financiar esas ganancias, que nos ponen impuestos, porque estamos como en la época de los españoles, contémosles a los isleños y a las isleñas, estamos exactamente en la misma época de la Colombia, donde los españoles saqueaban al país y para financiar ese saqueo le ponían y le ponían impuestos a los criollos de entonces. Estamos repitiendo la historia de más de dos siglos y la estamos repitiendo incluso de manera más exagerada. Aurelio, ¿hay quienes se benefician con esta reforma tributaria que está impulsando el gobierno de Iván Duque? Sí, en primer lugar, pues esos nuevos impuestos a las salchichas, al salchichón, a la leche, al huevo, al pollo, a la carne, al aceite, a la papa, al frijol, a la panela. Estos nuevos impuestos, en primer lugar, son para garantizar que Colombia va a tener plata con que pagar las deudas con las que estamos comprometidos. Pero también una parte de estos impuestos se va a destinar para que las grandes empresas, por ejemplo la Texaco, por ejemplo la Coca-Cola, por ejemplo el Grupo Aval, que también son Angulo, por los grandes grupos económicos, el gobierno les va a rebajar impuestos. Y como se los va a rebajar y no tienen cómo compensar esa bajada, entonces le pone IVA al obrero, al campesino, al empleado, a la clase media, y sacar de ahí. Realmente lo que se está haciendo es algo muy descarado, pero no solamente en términos de la injusticia que se está cometiendo, sino ante todo, y es fundamental que todo el mundo entienda que lo peor es la economía, como la han venido orientando los 25 años, como lo hizo Pastrana, como lo hizo César Gaviria, como lo hizo Samper, como lo hizo Álvarez Lebele, Juan Manuel Santos, y como lo sigue haciendo de la misma manera el señor Iván Duque. Esa economía que ellos montaron a favor de los extranjeros la pagamos los colombianos con bajos salarios. La verdad es que estamos víctimas de esa economía. Aurelio, esta situación económica que está poniendo al país en dificultades, digamos que es resultado de unas decisiones. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Pues yo ya lo mencioné. El problema no empezó ahora, el problema empezó hace rato. Ya los colombianos los engañan cada 4 y cada 8 años y los ponen a votar por los que el senador Jorge Enrique Robledo ha llamado los mismos con las mismas, que son los que precisamente hoy siguen apoyando a Duque, los César Gaviria, los Ernesto Samper, los Andrés Pastrana, los Álvarez Vives y los Juan Manuel Santos, porque no se les olvide que los políticos que apoyaron a Santos, los que llaman santistas, ahora están unidos con los uribistas aprobando todo esto contra el pueblo. Ellos hacen pantomimas, dicen que ellos no van a aguantar, que están los vivas, y que esto está muy grave. Al final de cuentas los terminan arreglando y terminan entregando al pueblo, como ya lo hicieron hace 2 años con el gobierno de Santos, cuando aprobó una reforma tributaria del mismo corte de la que están proponiendo un 28 de diciembre como una gran inocentada que jamás se nos enviará, por la que hoy estamos padeciendo. Aurelio, ¿cómo es ese cuento de que van a devolver el IVA? Dicen que a los sectores populares les van a devolver el IVA que les cobran. Entonces, estamos hablando de que por un mecanismo que aparentemente es el llamado mecanismo de familias en acción, le devolverían una plata del IVA a los sectores más populares. Estamos hablando de la gente que está considerada en la pobreza, por resumo, en el llamado Silver 1. Pero, primero, no está garantizado que les vaya a llegar. Y segundo, no está garantizado si les llega todo lo que tienen que gastar. Porque esta reforma tributaria, que ya entra a tocar el frijol, que entra a tocar el arroz, que entra a tocar la papa, la habichuela, la zanahoria y el plátano maduro, esta reforma tributaria le da principalmente duro a esos sectores que son los que más consumen este tipo de productos. Y no consumen los productos que les dan, que se consumen en las esferas más altas de la sociedad. Entonces, no sabemos si les va a retribuir, y si les va a retribuir, les va a retribuir exactamente lo que les ha facilitado pagar el impuesto. Bueno, Aurelio, ¿qué llamado hacerse a los oyentes para que se organicen en contra de esta reforma? ¿O a qué les invita? Hay un gran movimiento nacional encabezado por las centrales obreras y por los partidos políticos de oposición, en primer lugar, pues por supuesto por el Polo Democrático Alternativo, que está convocando a la movilización. Una movilización que tiene que estar también en consonancia con los estudiantes universitarios, los profesores y los trabajadores de las universidades que están, miren ustedes, están reclamando recursos, y mientras a los colombianos nos ponen y nos ponen impuestos, no hay con qué darle siquiera el sostenimiento mínimo a las universidades públicas, que es donde pueden estudiar los estudiantes de menores ingresos. Entonces hay que unirse a ese gran movimiento, pero que yo diría que no debe terminar con la reforma a esta tributaria o llamada ley de financiamiento. Este movimiento debe terminar es hasta que Colombia no decida cambiar su economía y decir que la economía de Colombia no va a estar más al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros, sino que se va a poner al servicio de la clase media nacional empresarial, de los trabajadores, de los campesinos, de los empleados, de las mayorías de los colombianos. Tenemos una política económica que favorece a las minorías, pero la pagamos las mayorías. Ese es realmente el resumen de lo que está, de lo que puede significar. No basta con tumbar el IVA, no basta con que esta reforma o ley de financiamiento le quiten o le pongan 3 o 4 artículos. Hay que luchar por cambiar la sociedad colombiana para que sea más equitativa, para que sea más igualitaria, para que sea más justo, para que sea servicio a los que son la mayoría. Aurelio, digamos, sin duda en el Congreso hay amplias posibilidades de que esta propuesta y las demás del gobierno Duque pues salgan a buen término y sean aprobadas. Pues es necesario lo que usted menciona, que la ciudadanía se organice y se movilice en torno pues a resistir a estas políticas y a transformar la realidad del país. Sí, claro, por supuesto hay que hacerlo, y hay que hacerlo de manera constante, no hay que hacerlo un día, así que es que mañana hay una movilización a las 4 de la tarde por todas las ciudades del país, que la Bogotá sale en el calendario ya, fuimos de 4 a 6 a las 10 de la casa. No, se necesita mantener una respuesta civil permanente. Se define que Colombia tiene que cambiar de rumbo. Colombia no puede seguir teniendo ese rumbo. La mejor forma de disfrutar es que estamos como en la época de la Colombia. Ya no son españoles, sino son norteamericanos y grandes capitales extranjeros. Y ya no son solo españoles y extranjeros, y ya no son solo virreyes, sino que son los mismos consignas, los Santos, los Gaviria, los Duque, los Uribe, los Santer, los Uribe de México. Eso es lo que estamos viviendo hoy, es lo que el país tiene que, de lo que se tiene que sacudirse, y queremos que Colombia tenga un destino diferente para la mayoría de los habitantes. Bueno, muchas gracias por tener la entrevista. Un saludo para todos los oyentes. Aurelio, muchas gracias por participar en El Sur Somos Todos. Bueno, sí, yo sé, ellos sigan con su proyecto adelante. Ustedes están convertidos en un faro de claridad en esa localidad y continúen para adelante. Muchas gracias, una feliz tarde a ustedes y a sus oyentes. Gracias. Era Aurelio Suárez, analista económico y político en Colombia, que ha venido pues analizando la realidad económica y política de nuestro país y que nos da un análisis de la situación actual y del por qué esta propuesta de ley de financiamiento de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, que como acabamos de escuchar es una propuesta que viene a poner impuestos, es decir, a encarecer todos los productos que consumimos los colombianos a diario, tales como la papa, la yuca, el pollo, los huevos. Y una especial y muy importante anotación que hace Aurelio es la invitación a todos los oyentes de El Sur Somos Todos y Vientos Estéreo, Jonathan, a que pues a conformar un movimiento y a conformar una organización y un proceso que logre resistir a este y otros otras iniciativas de este gobierno, igual como lo veníamos hablando hace un segundo, como el de Peñalosa, que vienen pues emprendiendo una serie de políticas para pues afectar los intereses de los bogotanos. Tenemos a Sergio Fernández, analista político del Polo Democrático. Bienvenido, Sergio, ¿cómo vas? Sergio, estábamos hablando hoy sobre la ley de financiamiento y queríamos que usted nos explicara en qué consiste esta ley y cuál es la posición del Polo frente a esta. Esta es una ley que plantea básicamente que el hueco fiscal que se generó en Colombia de alrededor de 14 billones de pesos lo van a pagar las clases medias y los sectores populares, mientras a su vez se le van a descontar 10 billones de pesos con B de billetes, de mucho billete, a las grandes empresas de este país. Al final, uno podría resumir la reforma en tres elementos. Lo primero, perdonarle impuestos por 10 billones de pesos a las grandes empresas. En segundo lugar, aumentar los impuestos a 12 billones de pesos para las clases medias y los sectores populares de este país, aumentándoles el IVA a un 18% en la canasta familiar. tercer lugar, un plan de privatizaciones, es decir, de vender el patrimonio público de los colombianos, las empresas que tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantos años nos han costado construirlas, con tal de recoger 14 millones de pesos que necesita el Estado, no para garantizar programas de salud y educación, como ha dicho el gobierno, sino para pagar la deuda pública, la deuda externa de este país, que es, digamos que el cáncer que está comiendo las finanzas y la economía de Colombia. De manera que es, en resumen, quitar a los pobres de la clase media para entregársela a los banqueros y perdonar impuestos a las empresas más grandes del país. En eso consiste la reforma del presidente Duque, quien, dicho sea de paso, había prometido que iba a bajar los impuestos e iba a aumentar los salarios. Salió mentiroso, como muchos ya sabíamos que iba a salir. Sergio, ¿cuál es el llamado a la gente para que se organice contra esta reforma? Pues lo cierto es que a lo único que le temen estos gobiernos es a la gente en las calles. Porque muchas personas se hacen ilusiones con que el Congreso de la República tumbe esa reforma tributaria. La verdad es que Duque tiene mayorías en el Congreso de la República. Y esas mayorías pues actúan a punta de mermelada, de clientelismo, de puestos. De manera que ahí no hay absolutamente ninguna posibilidad de que el Congreso tumbe la reforma, a no ser que haya una presión en las calles tan, pero tan grande, que obliga a Duque y a sus mayorías a retirar esa pésima reforma. Sergio, hay una posición que me ha llamado la atención y es la del senador Álvaro Uribe, que ha rechazado el IVA a la canasta básica en esta propuesta, pero que en su gobierno la hizo y no salió a buen término fue porque la Corte Constitucional la tumbó. ¿Qué opinión le merece esta posición? Pues la posición de Uribe es otra vez una posición de demagogia, porque Uribe no está planteando, y el Centro Democrático no está planteando, que no haya IVA a la canasta familiar. De hecho, la propuesta, digamos, en términos rigurosos del Centro Democrático, es que el IVA no sea de 18%, sino de 15%. Pues esta mañana tuvieron el cinismo en muchos medios de comunicación los congresistas del Centro Democrático y plantear que su propuesta era bajar el IVA del 19 actualmente al 15%. Pues la verdad es que no, la propuesta de ellos es subirlo de 0% a 15%, porque hoy buena parte de la canasta familiar no tiene IVA, no está grabada con IVA. Hoy la panera tiene 0% de la propuesta del Centro Democrático de llevarla al 15%, y quieren que por eso les aplaudamos, porque no va a ser del 19 o del 18. Hoy la cebolla, el huevo, la carne, la papa, el pescado, la leche, el arroz, no tiene IVA, se paga 0% de IVA. Y la propuesta de ellos es llevarla no a 18 sino a 15, que en términos reales pues al final resulta siendo lo mismo. Voy a darles un ejemplo. Si uno le subiera, por ejemplo, el 18% o el 15% a un huevo que vale, digamos, 200 pesos, el huevo no quedaría valiendo 218 pesos, el huevo quedaría valiendo 250 pesos. Menciono esto porque pues es un engaño del Centro Democrático, porque al final el aumento en los precios de los alimentos no se va a sentir en un aumento del 18%, sino probablemente mucho más alto que esto, porque es esto, el valor se cierra de precios cerrados monetarios. En Colombia no tenemos monedas de a un peso o de 18 pesos, sino de 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, como aquí. De manera que, insisto, si usted compra un alimento que vale 100 pesos y le sube el 18%, usted en una tienda no va a pagar 118 pesos, va a pagar 150 pesos, porque monedas de 20 pesos ya no hay, monedas de un peso tampoco. Así que, pues bueno, es demagogia por parte del Centro Democrático presentarse como los salvadores cuando son ellos los que eligieron a Iván Duque. El Iván Duque es un subalterno de Álvaro Uribe. Todos sabemos que el presidente en las sombras es Uribe, que es el que manda, y que la propuesta de Iván Duque cuenta con la bendición de Uribe. Así que, pues, el Centro Democrático proponiendo el IVA del 18%, después el Centro Democrático proponiéndole al Centro Democrático que no sea del 18 sino del 15, y después el Centro Democrático con el apoyo del Centro Democrático aprobando la reforma tributaria. Sergio, los mismos con las mismas disfrazándose de diferentes. Sergio, sin duda existe un bloque que sí tiene una posición coherente en el Congreso de la República y que ha rechazado esta reforma, pues con argumentos realmente serios. Pero esta fuerza termina siendo insuficiente si la ciudadanía no se organiza y no se moviliza en torno pues a rechazar esta propuesta del gobierno Duque. ¿Cuál es su invitación a los ciudadanos del sur de la ciudad en torno pues a esta reforma tributaria? Mañana a las 4 de la tarde en la Plaza de Toros, ahí en el Planetario Distrital, carrera séptima con calle 23, se está convocando una gran movilización en contra de la reforma tributaria. Hombre, si los colombianos, si los bogotanos no se movilizan contra esto, no hay nada que los pueda movilizar. Les van a meter la mano en el bolsillo, le van a poner IVA a los materiales escolares, a los cuadernos, a los lápices, a los esferos, a los huevos, a la carne, a la leche, a la panela, a los alimentos de los más pobres. Le van a subir estos alimentos, a los impuestos a los más pobres, y se los van a bajar a los más ricos. Esto es inaceptable, esto es increíble, esto no lo hizo. Nadie puede aguantar esto. Mi llamado es a que la gente haga uso de la indignación, a que expresen su indignación en las calles, a que conviertan su rabia, su tristeza, su desasosiego, su desdén en movilización ciudadana, pacífica, democrática, civilista, pero movilización al fin y al cabo. Mañana está trabajando en el planetario. Sergio, muchas gracias por participar en El Sur Somos Todos y éxitos en esa movilización de mañana y en esa lucha en contra de esta reforma. Gracias. Bien, era Sergio Fernández, analista económico y político, en torno pues a esta propuesta de reforma tributaria en la que estamos conversando en la tarde de hoy, aquí en El Sur Somos Todos. Jonathan, Sergio hacía un comentario que me parecía muy muy interesante, y es que el ejemplo, él hablaba de un huevo que si hoy vale 200 pesos, ya con esta reforma vale 250, y así yo creo que podemos hacer la cuenta con todos los productos de la canasta básica y con todo lo que consumimos los colombianos. Y es básico decir que si una libra de arroz hoy cuesta 2.000 pesos, con esta reforma va a valer más o menos 2.500 pesos, y así digamos que todo. Si una libra de carne vale 8.000 pesos hoy, con esta reforma va a valer casi 9.500 pesos en una vez aprobada. Y esta es una propuesta pues que está por encarecer la vida y el diario vivir de los colombianos, y como dice Sergio Fernández, disminuirle los impuestos a grandes empresas que se han lucrado y que se han beneficiado con estas políticas que, como decía Aurelio Suárez hace unos minutos, han venido desarrollando estos últimos gobiernos pues que han deteriorado la economía del país y que hoy la tienen dependiendo de materias primas que no tienen estabilidad y que generan pues huecos como el que tiene la economía colombiana actualmente. Sí, William, bueno, resaltar lo que nos explicaban los dos analistas económicos, que esto es un esta reforma es primero que todo una reforma tributaria, no es ninguna ley de financiamiento y no hay que ponerle otro nombre. Es una reforma tributaria que atenta contra las clases medias y contra los pobres en Colombia, que hay que decirlo, millones de colombianos desayunan, almuerzan y comen arroz con huevo y cuando tienen suerte con plátano. Y hoy esa comida entonces ya está grabada, o sea, ni siquiera van a poder echarse un arrocito con huevo. Si no les va a tocar, entonces solo apunta arroz, si les alcanza para el arroz, porque graban absolutamente todo. Y como se decía, no es que suba 18 pesos todo, pues en Colombia no hay monedas de un peso, como lo explicaba Sergio, sino que va a subir en relación a cómo funciona la moneda en Colombia, 50, 100 pesos, 200, 300, 500 pesos. Entonces, sí, hay que decirlo, esto Duque está trabajando para los norteamericanos, para los gringos. Es una reforma que es para pagar la deuda externa, para pagar ese embargo económico que tiene esta nación cuando entró pues, a ese tema del modelo económico neoliberal, consenso de Washington, como lo quieran llamar. Hoy Colombia, la economía colombiana funciona en relación a lo que los norteamericanos dicten. ¿Y a quién les toca pagarles ese embargo? A todos los habitantes del sur de Bogotá, a todos los colombianos que apenas y pueden sobrevivir con lo que hoy se gana alguien en Colombia. Es que esa es la gracia, Jonathan, de un impuesto como el IVA. Y es que recordemos que el IVA lo pagan todos los consumidores, todas las personas que compran es el producto que lo tiene. Es decir, ese IVA lo paga el mismo 18% desde una persona que de bajos recursos, que vive en Usme, en San Cristóbal o en Rafael Uribe, en cualquiera de las localidades del sur de la ciudad. ¿Cómo lo paga el mismo 18% una persona, pues, de estrato 3, 4, 5 o 6 en cualquier lugar de la ciudad, que tiene, pues, un poder adquisitivo más grande? Vemos que esto es lo que hace que el IVA sea un impuesto regresivo, y por lo tanto es algo, pues, que no tiene sentido y que no tiene, pues, consideración con el bolsillo de las pobres, de las gentes más humildes de Colombia, en la medida en la que las mide con el mismo rasero que con las de las personas, pues, que tienen amplios recursos, como el ministro que está impulsando esta reforma tributaria. Que, dicho sea de paso, Jonathan, hay una buena noticia sobre este proceso que se ha venido desarrollando en contra del ministro Carrasquilla por los bonos de agua, de los que hemos hablado aquí en el Sur Somos Todos, y es que fue aceptada la tutela que se presentó contra la mesa directiva del Senado de la República por la moción de censura contra Alberto Carrasquilla, en la medida en la que esta mesa directiva no permitió el debate de moción de censura, y pues la tutela fue interpuesta por los derechos políticos de los congresistas que la estaban impulsando, que fueron violados por esta mesa directiva que no cumplió, pues, que no dio las garantías para el debate que tenía que desarrollarse en el Congreso de la República sobre el tema. También hay que decir que no solo la canasta familiar se va a ver afectada por esta reforma tributaria, sino que incluso el sector cultural o artístico también se va a ver golpeado. Hemos visto el llamado que hizo Juanes de rechazar esta reforma tributaria, porque ahora ir a un concierto va a ser más costoso. Como él lo explicaba, los conciertos hoy ya tienen un impuesto del 10% cuando uno paga la boleta. Ahora, con este impuesto, con esta reforma tributaria, uno tendrá que pagar ese 10% más el 18% del IVA. Es decir, que para uno poder asistir a un concierto, uno está pagando un impuesto del 28%. Se van a encarecer las boletas, la gente va a dejar de ir a hacer, de asistir a los conciertos, y se va a ver otra vez golpeado este sector que ha sido tan importante en Colombia. Pues ha sacado cantantes y artistas de la talla de Shakira y de la talla de Juanes. También es importante aclarar que ese hueco fiscal que supuestamente existe en el presupuesto nacional simplemente se podría resolver refinanciando el tema de la deuda pública, cierto que eso ya se ha dicho. Dos, también hay que decir que ese tema de que Uribe es distinto a Duque, como hoy quiere parecer esta semana, no, para nada, es un simple teatro. No se dejen llamar engaños, no está rechazando esta reforma tributaria, sino está diciendo que sea un poco más barata, como lo explicaba Sergio. Él está proponiendo es que la reforma a la canasta sea del 15%. Es decir, en su gobierno lo quiso intentar, la Corte Constitucional y la movilización se lo impidió, y hoy entonces le dice a Duque, no sea tan abusivo, no se los ponga 18%, póngaselas de 15, o sea, no son tipos distintos, en eso hay que hacer la claridad. Bueno, antes de la llamada, Aurelio, estábamos explicando el minuto del concejal que estaba comentando sobre los buses de Transmilenio. Y para retomar ese tema, William, porque es un tema importante para los bogotanos, para todos los habitantes de Bogotá, ¿qué pasa con la nueva flota? Primero, tiene pésimos resultados para... para el tema de la salud de los bogotanos. Y segundo, esta flota va a encarecer el costo del pasaje, pues porque Transmilenio tenía un déficit presupuestal, bueno, tiene un déficit presupuestal de 3,2 billones y con la adquisición de esta nueva flota el déficit va a ser de 7,2 billones. Y el aumento de la tarifa en Bogotá siempre ha sido la excusa, es que el sistema está en déficit. Y ahora se dobló el déficit, es decir, el otro año nos va a tocar casi que entonces pagarle toda la crisis a Transmilenio durante años y años y seguirles pagando, porque a medida que pasa el tiempo para ellos la deuda va creciendo. Es decir, que eso de que aumentar el pasaje nunca ha resuelto, y pues hay que hacerle también un llamado a la ciudadanía, no solo para que salga a rechazar la reforma tributaria mañana, para que salga a apoyar a los estudiantes, sino también para que salgan a rechazar los aumentos de las tarifas de Transmilenio que vienen. Hoy no es un hecho, pero bien. Es cierto, Jonathan, esta flota que ha impuesto el alcalde Enrique Peñalosa por medio de esta licitación no tiene condiciones que garanticen la salud de los bogotanos, que nos vamos a respirar el aire que estos buses van a contaminar y que han venido contaminando los que están. Y pues esto es algo pues que es bastante nocivo, como dice Jonathan, para la salud de los bogotanos, y que va a traer consecuencias lastimosamente bastante perjudiciales. Por lo tanto, es un desacierto totalmente de la administración de Enrique Peñalosa, que insiste en poner esta tecnología en funcionamiento en el distrito con la única intención de satisfacer el negocio de esta empresa Volvo, que ha sido la que ha llevado por el mundo a Enrique Peñalosa paseando, vendiendo buses por todo el país, y digamos que es esta la razón por la cual se le ha catalogado a Enrique Peñalosa como un vendedor de buses en toda la ciudad. Esto valga decir que Ya veo venir yo, Jonathan, cuando ahorita en diciembre o iniciando el otro año, en febrero, finales de enero, inicios de febrero, nos estén diciendo que se va a aumentar el precio del pasaje. La administración de Enrique Peñalosa ya lo ha aumentado varias veces y no va a dudar en proponer un nuevo aumento, y vamos a necesitar pues que los usuarios estén ahí pendientes de esta situación, porque uno todos los días ve, y yo quiero llamar la atención sobre esto, Jonathan, es que uno todos los días ve que los usuarios del sistema se bajan a la calle, bloquean el alimentador un rato, bloquean el paso del articulado, protestan y toda la cosa. Pero esto es insuficiente si no se genera un proceso de verdad de organización y movilización que genere una presión tal que lleve a la administración distrital a renegociar los contratos de Transmilenio. O sea, una negociación que ponga al distrito en mejores términos, que dé una disminución a las utilidades del sistema de Transmilenio, que hoy es casi el 15%, y pues que si le reducimos las utilidades a los operadores privados del sistema, podemos bajar la tarifa de Transmilenio, y si ponemos mejores condiciones, como la integración de una flota más grande, como la mejora en las frecuencias de salida de los buses, pues no vamos a tener que andar despichados en los buses, sino que vamos a tener pues un sistema por lo menos más cómodo, que aunque Transmilenio no es la solución a la movilidad de Bogotá, pues por lo menos sí se puede mejorar un poco mientras la ciudad mientras la ciudad toma la decisión política de tener un modelo de transporte que de verdad le garantice la ciudad la movilidad como debe ser. Exacto, decirlo, Peñalosa atentó contra los bogotanos dos veces en temas de transporte. Uno, nos metió un metro elevado, que es como él dice, un helicóptero que vuela bajito, pues, y que además es alimentador de estos buses de Transmilenio, estos buses cancerígenos de este sistema que siempre tiene retrasos, que hoy en día seguimos viendo buses parados por todo lado, y que las frecuencias son pésimas para los bogotanos porque esperan entre 30 y 40 minutos a algunas rutas. Bueno, y para cerrar el tema del día, o para empezar a cerrarlo, William, yo creo que hay que decir, invitar a la gente uno, la movilización nacional que se va a hacer en contra de la reforma tributaria, que esperamos sea una de las más grandes también en la historia. Las centrales obreras van a estar los estudiantes que llevan 15 días de luchas, y también la invitación es para todos los ciudadanos de a pie, que sean sindicalizados o no, pues porque esto es contra todos. Es decir, le están atentando contra la posibilidad que usted pueda hacer un mercado pleno para su familia, porque ahora se les encareció absolutamente todo. Entonces, el llamado, uno, es a la movilización, y dos, es estar pendientes a lo que se viene en el Congreso. No crean pues que hay una facilidad de que esto se caiga en el Congreso, porque Duque tiene las mayorías allá, y a esto se derrota es en las calles. En el sur somos todos, la noticia de la semana. Jonathan, yo quería que conversáramos con Alejandro Palacio, presidente de ACLES, de la Asociación Colombiana de Estudiantes de la Educación Superior. Pero pues no ha sido posible, en la medida en la que me informan que tienen pues dificultades en la universidad con algunos asuntos, pero quisiera que conversáramos sobre lo que ha pasado con esta mesa de negociación que se estableció entre el gobierno nacional y en cabeza del Ministerio de Educación y los estudiantes, o este gran frente amplio por la defensa de la educación superior en el marco del paro nacional, que ha logrado pues esta, la instalación de esta mesa. El día de ayer se sentó la mesa con el gobierno nacional, se sentó este frente amplio con el gobierno para pues negociar sobre las propuestas que están de lado y lado para la financiación de la educación superior pública. Y digamos que es notable que el gobierno de Iván Duque no tiene voluntad política para negociar, y esto pues han informado los líderes estudiantiles, que es algo que ha terminado por hacer que ellos los profesores se levanten de la mesa. William, importante mencionar el proceso con el que se logró la mesa. Uno es que se tuvieron que realizar más de 5 o 7 movilizaciones en Colombia para que el gobierno se sentara a negociar. Es decir, para solo sacar la mesa tuvimos que movilizarnos. ¿Qué está pasando ahora en la mesa? No hay una disposición del gobierno nacional de escuchar a los estudiantes, porque insiste en que no existe la tal crisis de la educación, porque eso es lo que se ha venido, pues es lo que nos han venido explicando los que están en dicha mesa, que son los voceros de ACRES y el Gran Frente Amplio, donde están las otras organizaciones estudiantiles, FENARES y la UNES. ¿Y qué ha pasado? Ayer los estudiantes tuvieron que levantarse de la mesa de negociación después de 11 horas de estar allá, porque no hubo voluntad política, que eso es lo que le hace falta a las universidades públicas para que tengan financiación, voluntad política, la cual no hubo pues ni de la ministra ni del presidente Duque. Mientras los estudiantes estaban debatiendo 11 horas con la ministra de Educación, Duque estaba recibiendo a Maluma en la casa de Nariño. O sea, mientras los estudiantes llevan al hombre peleándose más de 20 o 15 días, pues que las universidades públicas no cierren, este tipo está haciendo pantominas ahí pues con distintos artistas. No está mal que lo reciba, porque es un sector que se debe refinanciar, claro, pero yo creo que debe ser el presidente de responder a la situación actual del país, y es atender a los estudiantes que están en las calles, no por capricho, sino porque están interesados en que la universidad pública no se acabe, que esa es la lucha que se ha. Entonces, ¿qué pasó? Los estudiantes tuvieron que levantarse de la mesa y hacer un llamado de nuevo a la movilización mañana, justamente acompañando las movilizaciones de las centrales obreras, para uno, rechazar esa reforma tributaria que golpea a los colombianos, y dos, para decirle al gobierno que por favor nos pare bolas, porque estamos peleando la permanencia de la universidad pública en Colombia. De acuerdo, Jonathan. Pues mis respetos a los seguidores de Maluma, a los que les gustan estos géneros, pero hombre, sin duda para el presidente de la República, que es el jefe del Estado, que es el la máxima autoridad administrativa en Colombia, deben primar los estudiantes y debe primar pues la política educativa y financiarla como debe ser. Esto habla muy mal de Iván Duque, habla muy mal de su gestión, de su trabajo y de sus prioridades, y es que este señor cada vez pues nos da de qué más hablar, y pues digamos que no tiene sentido lo que está haciendo, dejando a los estudiantes plantados para atender otro tipo de situaciones, demostrando cuáles son sus prioridades. Bueno, vamos a tener a Alejandro Palacio, el presidente de la ACRES, vamos a aprovechar para atenderlo, y pues para que también le comente a los colombianos cuál ha sido la actitud pues de este gobierno, para que lo escuchen de la voz de uno de los que está en la mesa, de cuál ha sido la actitud del actual gobierno. Una cosa, el hecho de que Duque esté con esas actitudes de priorizar otras cosas, demuestra que no es un tipo capaz de gobernar un país como Colombia, y que llegó allá pues porque el verdadero presidente es Álvaro Uribe. Tenemos con nosotros a Alejandro Palacio, él es presidente de ACRES, la Organización de Representantes Estudiantiles, quien nos va a contar cómo está este proceso del que veníamos hablando de negociación con el gobierno nacional de Iván Duque. Alejandro, buenas tardes y bienvenido al Sur Somos Todos. Bueno, espero que todo muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aprovecho para darle un saludito a todos los oyentes. Alejandro, ¿qué ha pasado en la mesa y por qué se levantaron el día de ayer ustedes de la negociación? Bueno, nosotros habíamos avanzado un montón en la mesa por parte del estudiantado y del profesorado. Habíamos dejado clara que contábamos con la mayor voluntad política para negociar, para avanzar. Lastimosamente, luego de más de 10 horas reunidos el día de ayer, el viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez, hace supongo que un par de consultas y llega a la mesa y nos dice que frente a nuestra primera exigencia, que son los recursos faltantes para el 2018 para que nuestras universidades puedan cerrar, pues nos tiene como respuesta que no habrá ni un solo peso, que el gobierno nacional no tendrá ni un solo peso para las universidades públicas durante este año para pagar servicios públicos, para pagar nóminas, y que la política de educación superior para el cuatrenio del 2018 al 2022 ya está definida y ya fue acordada con los rectores. Nosotros lamentamos la situación, le planteamos al viceministro que si estábamos movilizándonos era porque teníamos unas exigencias particulares y que no podíamos aceptar una respuesta tan simple como esa. Dejamos claras cuáles eran nuestras propuestas, reiteramos que estamos abiertos y comprometidos con el diálogo y que esperamos que como acto de voluntad política el presidente de la República le ponga el frente a esta situación. Bien, Alejandro, ¿cuál va a ser la respuesta de los estudiantes a esta falta de voluntad política del gobierno? La respuesta, yo creo que es clave. Mañana saldremos de nuevo a movilizarnos, mañana 8 de noviembre saldremos en defensa de la educación superior pública y también con todas las centrales obreras en contra de la regresiva reforma tributaria de Iván Duque. Es lamentable cómo se desfinancia la educación superior y cómo se pretende grabar la canasta familiar con IVA. Para todos los colombianos, lo más simple, lo más básico, la comida de día a día se va a terminar grabando y por eso no podemos permitir que eso siga ocurriendo. mañana saldremos a las calles. Acá en Bogotá estaremos concentrados en la Plaza de Bolívar para que todas las personas asistan. Alejandro, rápidamente cuéntanos cuál es la propuesta que están defendiendo los estudiantes en esa mesa. Bueno, rápidamente, 500.000 millones de pesos para el cierre financiero de este año, para pagar la nómina de los servicios públicos de este año. Lo segundo, que no se nos cancelen los semestres académicos. Queremos garantías académicas para poder movilizarnos. Lo tercero, que nuestras universidades cuenten con los recursos necesarios para empezar de manera adecuada el 2019. Lo cuarto, que avancemos en el pago de la deuda histórica que tiene el Estado con nuestras universidades. Y lo quinto, recursos para la ciencia y la tecnología. Un país que la apueste a la educación, a la ciencia y la tecnología, nunca se la voy a levantar la ignorancia. Bien, Alejandro, muchas gracias por participar en estos minutos del Sur Somos Todos y éxitos en esta movilización. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación y aprovecho para reiterarles la invitación a todos los oyentes a que mañana estaremos movilizándonos. Bien, era Alejandro Palacio, presidente de ACRES, la organización de representantes estudiantiles, que es una de las que está participando en esta negociación con el gobierno nacional de Iván Duque. La agenda de la semana, Jonathan, va a ser esa movilización de mañana, el foro que está invitando Vientos Estéreo y la gran red de medios comunitarios allá en el SENA, junto al SENA de la 30, desde las 3 de la tarde, en defensa de los medios comunitarios. Y pues se nos acabó el tiempo, Jonathan. Pues nuestros agradecimientos a los oyentes, al equipo de trabajo del Sur Somos Todos, a Vientos Estéreo por este espacio y el trabajo que viene desarrollando. Nos escuchamos el próximo miércoles con otro tema muy interesante para los habitantes del sur de la ciudad. Una feliz tarde para todos y hasta la próxima. Esto es El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Hasta pronto, feliz tarde. Todos los éxitos para el fin de año están aquí en Vientos Estéreo 94.4 FM. Vientos Estéreo. Son las 6 y 11 minutos. Vientos Estéreo 94.4 FM. Son las 6 y 11 minutos. Vientos Estéreo. Son las 6 y 11 minutos.